casi hasta sin socios. El que del hambre y el ocio y vicio formó su negocio. Mido el tiempo como un Casio, me apuntan como a Colosio. Más popular cada vez como el suicidio o el divorcio. Estoy sonando en el estéreo del niño que no comprende. Por eso mis discos valen mucho más de lo que venden. Aquí de todo se aprende si andas con el ojo atento. El tonto a veces no lo es tanto si busca bien su talento. Tinte tinto en el estanque es la sangre del descuidado, que era rico en un arranque y pronto terminó enterrado. Los negocios están chuecos como la mueca del pueblo. Los palacios están huecos como la idea de los templos. Está tan claro que el sistema no funciona y ya sabemos que no existe, pero ni Dios nos perdona. Solo existen las personas y se las toman a broma, y la revolución mental no la intentan ni en Barcelona. Los intelectuales hablan mal de la corona, pero a los intelectuales el rey nunca los menciona. Vaya, es una fiesta de puras contradicciones. Son hombres contra dragones, soldados contra ilusiones. ¿De qué lado estás? ¿Quién va ganando la pelea? ¿El que casi siempre gana o el que nunca la pelea? Yo sigo bajo presión como la estrella del equipo. Vine a hacer que sea real, dejé de ser tan solo un mito. ¿De qué lado estás? ¿Quién va ganando la pelea? ¿El que casi siempre gana o el que nunca la pelea? Yo sigo bajo presión como la estrella del equipo. Vine a hacer que sea real, dejé de ser tan solo un mito. Si me miras de cerca verás que soy una puerta, pero si ves por un tiempo vas a notar que está abierta. Duermo poco, vivo alerta, digo solo cosas ciertas. No me enroco, yo me enfoco por si de pronto te acercas. Loco, lo conservador es como cortarte las piernas. Más vale correr el globo por si es que no hay vida eterna. Me pregunto cómo hago esto en 2 minutos, hermano. Soy tan buen mago que ni yo sé bien el truco. Trato de andar sin contrato y me mato por lo que escupo. No preguntes cuándo zarpo, en mi barco ya no hay cupo. No preguntes cuándo salgo, salgo cada 10 minutos. Cuando regreso del barrio agarro nave hacia otro mundo. Cuando vengo del espacio agarro taxi hacia otro rumbo. Y cuando llego de la fiesta a veces tengo que ir al punto. En cuanto a mis escuchas, mis temas los vuelven dumbo y vuelan con las orejas hasta 200 segundos. ¿De qué lado estás? ¿Quién va ganando la pelea? El que casi siempre gana o el que nunca la pelea. Yo sigo bajo presión como la estrella del equipo. Vine a hacer que sea real, dejé de ser tan solo un mito. ¿De qué lado estás? ¿Quién va ganando la pelea? El que casi siempre gana o el que nunca la pelea. Yo sigo bajo presión como la estrella del equipo. Vine a hacer que sea real, dejé de ser tan solo un mito.